En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Cellophane shrink wrap so red. Red dots and the legal ads. She looks so good and he gets down and begs. She is watching little tap dips. Oh, he's so cute. Watching little tap dips. Oh, and they shoot, shoot, shoot. Beat him up until the teardrops start. But he can't be wounded when he's got no heart. When he's got no heart. Locks out of that jumping sight. No visible shivers running down my spine. Cut the baby, take it off the clothes. Don't tell me the sign that says we never close. Snatch a junior match, a cigarette. She pulls her ass out with a face like a magnet. I don't know how much more of this I can take. She's filing her nails by the drag in the leg. She is watching little tactics. Oh, he's so cute. She is watching little tactics. Oh, and they shoot, shoot, shoot, shoot. Beat him up until the teardrops start. But he can't be wounded when he's got no heart. Detect me. Hola, esto es Puentes Amarillos y como siempre empezamos con un tema en vivo. Eran Elvis Costello y Sting, combinando un hit de cada uno. Primero fue Watching the Detectives, el primer hit que metió Costello en el año 77, y luego Walking on the Moon, el clásico del segundo disco de The Police, allá por el año 79. Sendas versiones fueron grabadas en el año 2009 en el programa que tenía Elvis Costello. Y ya que arrancamos con dos temas que tienen varios años encima, en el programa de hoy vamos a pasar por varias bandas con trayectoria mezcladas con algunas banditas más actuales. Por ejemplo, vamos a escuchar a Deep Valley, una banda nuevita que todavía no editó su primer disco, y también vamos a tener a Spoon, The Decemberists y Calexico. Tenemos algo del último disco de Megadeth y, hablando de material nuevo, vamos a pasar temas de los últimos trabajos de bandas como The Civil Wars, The Crystal Fighters y Jimmy Eat World. También preparamos 5 temas de canciones que hablan sobre la radio. Vamos a empezar entonces nuestro primer bloque con Luis XIV, una banda que se separó hace unos 4 años ya y que estaba liderada por Jason Hill, un multiinstrumentista que ha trabajado con Los Killers, Bowie y otros tantos. La canción se llama Finding Out True Love Is Blind, de su segundo disco, editado en el 2008. Después llegan los Surfer Blood, son de Florida, y en estos días, o por lo menos este año, se espera material nuevo. Hasta ahora tienen un solo disco, se llama Astro Coast, del que vamos a escuchar uno de sus singles, Floating Vibes. Tie you up until you come. across the world somehow. When you told me you were leaving, I wasn't thirsty for revenge. No, I wasn't disappointed much at all, 'cause you'll be back again. To the west, then you better learn how to surf. The tide will break in on itself when there are no ghosts to wake some more on earth. If you're gonna do it, then do it, otherwise you just might lose your nerve. I swear that ocean is smaller before me, and it might have to follow you home. Puentes Amarillos. Aunque te la des de super rockero, sabemos que tuviste el Unplugged de Maná. Thank you. My thoughts all wicked and rotten. My gold don't wanna be got. And I had my feel of the whippoorwill. When they broke in the song, I shot him. Recién pasaron dos temas simplones. Lo que escuchaste primero fue Spoon, gran banda alternativa de Austin, Texas, que tiene más de 20 años de carrera, de la cual hicimos un enfoque la temporada pasada. La canción que escuchamos es The Way We Bet By, del álbum Kill the Moonlight. Y después de Spoon sonó Dr. Dog, o sea, el Dr. Perro, y no es una referencia al Dr. Bilardo, sino una banda americana de rock con mucha influencia de folk, blues y psicodelia de los años 60, como por ejemplo ese lindo tema que escuchamos, y se llama Lonesome, de su último trabajo editado el año pasado. Te recuerdo que Puentes Amarillos está en Twitter como @puentesrock y también tenemos una página muy bonita en Facebook para que pases a comentar y gustar. Vamos a cerrar este primer bloque con otro par de bandas que ya no están más con nosotros. Primero, Arab Strap, que toman su nombre de un simpático dispositivo sexual cuyo funcionamiento no vamos a explicar ahora, para eso tenés a Google. De esta banda pornográfica vamos a escuchar There Is No Ending, del último de sus 6 discos, llamado The Last Romance. Y para cerrar tenemos a los canadienses de Wolf Parade, una banda que no pudo sostener las expectativas que generaron con su primer álbum, que había sido muy bueno, llamado Apologies to the Queen Mary, del cual vamos a escuchar Shine a Light, que nada tiene que ver con el tema de los Stones. Así que entonces, Arab Strap y Wolf Parade, rock indie para los jóvenes peronistas. Not every lover's patty kiss, not every sad mystic replace. If you can love my Groenger, my royalty and green hair, then I can guarantee I'll do the same as long as you can bear. If you love my well pretty hands, my skinny arms and reeking feet, the way I dance, the way I eat. If you love the moon and stars I try and squeeze before you're up to see each torn ankle, each weak knee. Still my moods must sway, to solitude I must still cling. And you won't love me every day, and suffer many a display. My plates may smash and doors may slam, my corners may be less than kind, but that won't mean I've changed my mind. I'm a huffy prick the best of times, I love to sulk and share and squeal, but please don't do the way I feel. Cause when the sun burns up the earth, the progeny will raise a can. Here's to where it all began. And every day I hear the wall that's cracking up, the end is near. I hear we all should live in fear. Been boring lives in the office tower, in a bus or a En el rock siempre hubo paralelismos. Beatles contra Stones, Redondos contra Soda, cantantes contra guitarristas y todos contra el baterista. Por eso, en Puentes Amarillos decimos segundos afuera y presentamos Versus, un bloque para dar un paso más en la batalla. Volvemos con nuestra sección Versus, donde ponemos frente a frente dos bandas, dos estilos, dos enemigos, dos paralelismos o lo que se nos ocurra. Y para hoy se nos ocurrió justamente enfrentar a dos bandas cuya voz está a cargo de la misma persona. Él es John García, también conocido como el Frank Sinatra del Stoner. No sabemos si este mote es por su voz o por sus contactos con la mafia, pero lo que sí sabemos es que García fue el cantante de Caius, la piedra fundacional del género Stoner, banda que no solo creó el género, sino que también influenció a todos los que siguieron. Desde que Caius se separó allá por el 95, García pasó por varios proyectos propios y ajenos a innumerables colaboraciones con otros músicos. La primera banda en la que estuvo post Caius fue Slow Burn, un Stoner directo y al palo, sin mucha complejidad, pero no duró mucho más de un año. Y la última banda en la que estuvo, como frontman, se llama Hermano. Y si bien hace bastante que no registra actividad, sigue viva y se esperan novedades para un futuro no tan lejano. Se trata de un grupo con un sonido mucho más pulido y aggiornado que sus otros proyectos dentro del Stoner. Entonces se viene Slow Burn con Pilot de Dan del 96 y Hermano con Exam Room del 2007. Todo esto de la mano, o mejor dicho, de la voz de John García en Puentes Amarillos. Yeah. Puede ser lo mismo. Por eso buscamos bandas que la hacen fácil y tocan temas de otras bandas. Llega el cover de la semana a Puentes Amarillos. Llegó el turno de los covers al programa de hoy y en este caso vamos a escuchar un tema de los Arcade Fire, nuestra banda indie preferida, El tema es una versión hecha por Calexico, un grupo de música folk americana con toques de Tex-Mex. El tema se llama Ocean of Noise y pertenece al segundo disco de los Arcade Fire llamado Neon Bible del 2007. De hecho, ellos mismos invitaron a los Calexico a hacer esta versión para incluirla como lado B de otro de los singles de ese disco. Vamos a escuchar entonces la bonita canción Ocean of Noise de Arcade Fire de la mano de la agrupación Calexico. An ocean of noise. I first heard your voice. It rang like a bell. As if I had a choice. Oh well. Left in the morning while you were fast asleep to an ocean of violence in a world of empty streets. Got your reasons, me, I got mine, but all the reasons I gave were just lies to buy myself some time. Heard your voice. Now who here among us still believes in choice? Now, now. No way of knowing. Now any man. Your reason. Todos los días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock te tiramos por la cabeza una banda nueva, nuevita, que está editando su primer disco por estos días, pero que ya viene haciendo ruido hace tiempo. Hablamos de Deep Valley, un dúo de rock formado por Lindsay Troy y Julie Edwards. Estas chicas eran artistas de la zona de San Francisco, en California. Edwards era miembro de una banda que se llamaba The Pity Party, otro dúo que prometía pero quedó en la nada, y Troy era una solista que tampoco lograba pegarla. Las chicas se conocieron en una clase de crochet y ahí generaron un vínculo charlando de blues y de las frustraciones de los artistas que no pueden triunfar. Se juntaron, tocaron un poco y después de grabar demos que distribuían por internet, editaron un simple, con una respuesta de la crítica muy positiva. Al punto tal que llegaron a tocar en el 2012 en festivales de Inglaterra y el Reino Unido como Hyde Park y el Latitude Festival, y también fueron teloneras de los Vaccine y de Muse, entre otros. Lo que pasa es que además de sonar bien, las chicas están bastante bien y les gusta andar ligeras de ropa, lo que convengamos que en el mundo del rock suma. El sonido de las Deep Valley rápidamente te va a remontar una mezcla de Zeppelin con toques de Jack White, también podemos presentarlas como la versión femenina de los Black Keys. Se trata de un blues rockero y despojado, de guitarra y batería, que en principio promete bastante. Vamos a ver cuál es el resultado final que obtienen con su disco debut, que sale este mes y se llamará Sistronics. Por ahora vamos con dos cortes del disco. El primero es End of the World y después Gonna Make Me My Own Money. Nuevo rock con Deep Valley en Puentes Amarillos. Yeah. Puentes Amarillos. Tampoco entendemos las letras del Indio Solari, pero decimos que son sobre drogas. Recién escuchamos a los simpáticos Crystal Fighters, la banda de folktrónica, ¿sí? Es una mezcla de folk y electrónica, que tiene miembros británicos y españoles, sacó su segundo disco este año que se llama K-Rave, y el tema que escuchamos fue LA Calling. Seguimos con los estrenos, lo que viene es un tema del último disco de Jimmy Eat World, una de las bandas icónicas del movimiento emo. Sacó Damage, su octavo disco, y vamos a escuchar de ahí la canción Appreciation. Seguido a ellos, otros que estrenaron disco este año son los Civil Wars, el dúo chica-chico formado por Williams y White, que editaron su segundo disco y del cual vamos a escuchar Long Time Alone. Así que vamos con más estrenos en Puentes Amarillos. dust, always coming flat. Look out, sister, look out, brother, river's gonna be rising. Something we've been waiting for, always here at last. It's been a Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que podés visitar nuestro blog en puentesrock.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa o escucharlo online. También podés comunicarte con nosotros en Twitter en @puentesrock o visitar nuestra página de Facebook. Hasta ahora tuvimos demasiado indie folk, tuvimos un programa bastante livianito, así que vamos a ponernos un poco más pesados. Se viene Main, un tema de los Deftones que grabaron en su disco Saturday Night Race, el quinto de la banda y mi disco preferido de estos muchachos. En el tema aparece como invitado Serge Tarkian, vocalista de los System of the Down. Pegado a los Deftones tenemos a los Alien and Farm con su clásico cover de Smooth Criminal, el tema de Michael Jackson, un poco como homenaje por el aniversario del fallecimiento del Moreno, o Alex Moreno. Así que metal alternativo de distinto calibre suena para cerrar este bloque. We'll be right back. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Para este bloque donde recomendamos discos tenemos un estreno, se trata del último trabajo de Megadeth llamado Super Collider. Y si bien no es lo mejor que ha hecho la banda de Mustaine, como en Puentes Amarillos lo queremos mucho al Colorado y lo bancamos en todas, decidimos recomendarle este disco. La cosa es que si bien no está a la altura de trabajos clásicos de la banda como Countdown to Extinction o Rust in Peace por ejemplo, este último disco es un buen producto y mantiene firmes las convicciones de Megadeth. El problema con todo artista que se mantiene por tantos años es la comparación con su propia obra, y ahí es donde todos pierden porque no hay nadie que se mantenga en un nivel muy alto durante tanto tiempo. No hay artista que lo haya logrado. Así que Super Collider es un disco de thrash con momentos de hard rock, pero sobre todas las cosas es un disco de Megadeth que, como AC/DC o Motorhead, ya tienen una impronta que nos permite saber de antemano qué vamos a encontrarnos. La canción que elegimos es Off the Edge y así suena Megadeth en Puentes Amarillos. Lazy. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Para el programa de hoy elegimos 5 canciones que hablan sobre la radio, porque dice una leyenda que si en la radio pasas una canción que habla sobre la radio, el universo podría explotar. Así que vamos a pasar 5 de esas para ver qué sucede. Y no solo es nuestra vocación apocalíptica la que nos llevó hasta acá, sino también la idea de repasar un poco la visión que el rock tiene sobre el medio de difusión, que hasta la aparición de MTV era lo único que tenían para hacerse famoso. El primer tema, obviamente, está a cargo de los Ramones y se llama Do You Remember Rock and Roll Radio, y no necesita más presentación, seguramente lo escuchaste más de 1000 veces. El segundo que vamos a pasar es Guerrilla Radio, de los Rage Against the Machine, que habla de una tercera guerra mundial y la mirada de los medios al respecto. En ese tono contestatario que mantiene estos pibes de Los Ángeles, que, a nuestra humilde opinión, no son menos careta que los de Calle 13, y como tantos otros millonarios que quieren hacer la revolución social, patrocinados por Pepsi y de sus mansiones en Beverly Hills. Pero más allá de todos esos, los Ramones y los Rage Against the Machine van a abrir nuestros 5 temas sobre la radio. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Pensamos que esto también es rock. Pero bueno, estamos bien, hicimos puntero, 5 puntos. Y bueno, se lo quiero dedicar a Cardetti, que es un terrible cagón. ¿A quién? A Cardetti, que es un cagón mala leche. Y encima la mujer lo hace cornudo. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. La repetición enferma, saber nada que atrás fue vaciando de sentido algo que antes será esencial. Las canciones salvadoras, llevadoras de emoción, no se pactan en la radio, explotan en tu habitación. Envenénate en tu Roma y no pares de tragar, que la uva más dulce es la que aún estás por probar. We'll be right back. Recién escuchamos a Pez con Roma, la canción que abre su disco El Porvenir, que dispara en la letra que la repetición de canciones en la radio las vacía de sentidos y dice que las canciones salvadoras no se pautan en la radio, sino que explotan en tu habitación. Y si bien no es un tema que deja bien paradas a las radios y sus listas de canciones para difusión, es una mirada válida sobre los medios y la relación que tienen con la música. Ahora vamos a seguir con los últimos dos temas. En el cuarto vamos a apuntar al DJ, al alma mater de la radio, el que decide cuáles son las canciones que vas a escuchar y en qué orden. Básicamente, el tipo que va a terminar inclinando el dial para uno u otro lado. La canción que elegimos es Rollover DJ de The Jet, un rock and rollcito. Y vamos a cerrar el ranking con un tema que tiene que ver con una vieja costumbre de los oyentes, pedir temas en la radio. Ese vicio que llevó al extremo de pasar canciones dedicadas a una persona, pisadas con mensajes cursis, pero que hace muchos años, cuando no existía internet, era la única forma de conseguir un tema, pedirlo y después grabarlo. Así que, en homenaje a esta costumbre, el lindo Solari nos canta desde Puerto Rex, pedía temas en la radio. Your name. I wanna move, but it don't Puentes Amarillos. También imitamos al guitarrista cuando escuchamos un buen solo. Entramos en el último bloque del programa. Lo que sonó recién fue Primavera Cero de Soda Stereo, el corte de Dynamo, ese gran disco que sacó Soda en su etapa final, y que si lo escuchás hoy, con más de 20 años de distancia, te das cuenta lo adelantado que estaban estos muchachos al resto del rock nacional. Y sí, salvo el separador que estaba, pegamos al Indio Solari con Soda Stereo porque no podemos más de rupturistas que somos. Te recuerdo que en Twitter nos podés encontrar en @puentesrock y también en Facebook como Puentes Amarillos. Para cerrar el programa, vamos a reemplazar los últimos tres temas por uno solo, así que te vamos a clavar una cancioncita que dura 12 minutos. Y te recomendamos que la escuches porque pasa por tantos estados que vale por más de tres canciones. Se trata de los Decemberists y el tema de Iceland, el segundo del disco de Crane Wife, y una de las tantas canciones con tintes progresivos de esta banda indie que, cuando se lo propone, hace cosas como esta. Thank you. There's an island hidden in the sound, lapping currents lay your boat aground. Fix your barbed bayonet, the curlews carve their arabesque, and sorrow fills the silence all around. You come and see. There's a harbor lost within the reeds, a jetty caught in overhanging trees. Among the bones of cormorants, no boot mark here, nor fingerprints. The rivers roll down to a soundless sea. Come and see. The tides will come and go, witness by the waking eye. The willows mark the wind. In the lowlands nestled in the heath, a briar cradle rocks its babe to sleep. Its contents watched by Sycorax and Patagon in parallax, a foretold rumbling sound. La. she should lie. She cried for mercy. My gold and silver, if thou wilt release me. Oh, la ho. Your eyelids with dimes upon your eyes, lay you close to water, green your grave will rise. Go to sleep now, little ugly, go to sleep now, you little fool. 40 winking in the belfry, laid on your eyes.